que hay y a la que deseamos llegar. En Bolivia, jueves 20 horas por www.redcontactosur.blogspot.com. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce, Ejecutiva Nacional de Mujeres Interculturales y Secretaria de Madre Tierra. Recientemente ha estado en Egipto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir sobre esta nueva cumbre del cambio climático. Angélica. Bueno, muchísimas gracias, hermano Rubén. Saludar con un saludo revolucionario a nombre de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, pero también a nombre de nuestra autoridad plurinacional de la Madre Tierra, que realmente para nosotros aquí en Bolivia es bien referente, que es el ente rector, ¿no?, del cambio climático en Bolivia, una institución que hoy por hoy está encabezando con todos los sectores sociales y llevando siempre ese lineamiento de la defensa hacia la madre tierra, la defensa del medio ambiente, y realmente aquí en Bolivia pues lo que se valora, ¿no?, los derechos de la madre tierra. Y creo que de manera conjunta, junto con nuestros hermanos y hermanas como sectores sociales, a la cabeza de esta autoridad estamos trabajando con mucha visión de cómo poder adaptarnos al cambio climático y además cómo mitigar, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, en estos días estuvimos presentes en la Conferencia Mundial del Cambio Climático en Egipto, participando de las mesas de negociación y defendiendo lo que es el tema de la posición como Bolivia en el tema de la defensa de los derechos de la madre tierra, el no mercados del cómo se llama este tema de no estar, por ejemplo, recibiendo el pago por resultados en tema de reforestación. Lamentablemente medimos con la misma vara a todos los países subdesarrollados, cuando los países subdesarrollados o en desarrollo no sabemos que hemos contaminado el medio ambiente, ¿no? Entonces, en esa forma se ha luchado el tema de los pueblos indígenas en nuestra región también de Latinoamérica, pero también se ha ido haciendo la referencia desde Bolivia el tema de género, ¿no? El tema de género en tema de cambio climático, porque es muy importante de que la familia boliviana y a nivel de la región, de que nuestras hermanas dentro de los sectores rurales, en las provincias o en el campo, somos resguardadoras de semillas, ¿no? Donde la variedad de semillas nativas todavía tenemos aquí en nuestra región de Latinoamérica, en Bolivia. Y es por eso que nosotros como autoridad, por supuesto, ¿no?, y hemos ido respaldando esa decisión unánime también de algunos diálogos que se han ido realizando dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza de nuestra autoridad, por supuesto. Hemos ido llamando el diálogo por nuestra madre tierra en diferentes sectores de nuestro país, como es La Paz, Cochabamba, Pando, ¿no? Entonces, cumbres nacionales que se han ido desarrollando con una posición sólida, y creo que esa posición y esa petición de nuestros pueblos hemos llevado y hemos hecho referencia, donde también el tema de la justicia climática, el tema de los daños y pérdidas se ha incluido en la agenda del cambio climático, en la agenda de la Convención de Naciones Unidas para poder resolver también esta crisis climática. De alguna forma, tal vez no resolver, por lo menos poder compensar los daños y pérdidas que se han ido realizando en estos años, ¿no? Exactamente. Indudablemente que quién es el contaminador mayor, el que ha generado mayor problema con el cambio climático, deslinda responsabilidades como son Estados Unidos, pero aparte otras potencias más que están dentro de los 7 mayores contaminadores del mundo. ¿Cómo ves la distribución hacia lo que es? Porque indudablemente que la mujer es muy perjudicada con esto del cambio climático también. ¿Han tenido en cuenta ese aspecto justamente de la mujer y el cambio climático? No ha sido nada fácil, pero creo que la lucha siempre tiene resultados. Nosotros en Glasgow el año pasado, en la COP26, hemos hecho casi liderando, ¿no?, el tema de la inclusión de género en el tema del cambio climático, y a este año se ha oficializado esta agenda de género también, más que todo con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, que ha hecho referencia de que también las mujeres, los niños y los pueblos indígenas son los más que todo los que son los más vulnerables al cambio climático, y creo que eso hace referencia y eso también nos ha ayudado muchísimo de que en esta implementación de la COP27 se ha ido haciendo agenda, y creo que hoy por hoy tenemos ya una agenda dentro de las Naciones Unidas en el tema de género, buscando financiamiento también para poder empoderar en tema de producción, de agricultura a nuestras hermanas en el campo, y por supuesto, ¿no?, la educación, que también es muy importante en el tema ambiental, a nuestros hijos, a nuestras hermanas y hermanos, empoderar en este tema de medio ambiente, de alguna forma, cómo vamos a ir resistiendo, porque realmente hoy por hoy podemos decir que nuestras hermanas de las comunidades, nuestras hermanas de los municipios, de los pueblos indígenas, muchas veces sufren lo que es el tema de las de la crisis climática, el tema de inundación, heladas y sequía, y a veces no tienen el conocimiento y la profundidad de todos los hechos que ha sido dañado por el imperio capitalista, ¿no? Entonces yo creo que aquí vamos a ir empoderando a los municipios, a nuestras hermanas, de alguna forma, para que ellos tengan conocimiento de todo lo que se está desarrollando. ¿Y por qué no tener, por ejemplo, un desafío? Yo había dicho en un discurso allá en la Convención de Naciones Unidas de que los pueblos indígenas y las mujeres también debemos tener ventanas de financiamiento directo para nuestros pueblos y las mujeres, ¿no?, en el tema del cambio de la crisis climática, en el tema de la justicia climática. Por supuesto, dentro de esta agenda nosotros vamos a tratar de incluirnos también como mujeres, para que tengamos ese fortalecimiento correspondiente, para que nuestros hijos y nuestras hijas también tengan una seguridad de alimentación, y por supuesto, ¿no?, tener que conocer también de alguna forma cuáles son las tragedias que vienen detrás en estos últimos tiempos, ¿no? Realmente sorprende las acciones que se están realizando en el tema de climática. Bueno, el imperio capitalista como que muchas veces hacen compromisos de una u otra forma, y lamentablemente no se llega a concluir, no se llega a practicar esos compromisos, y esto es una lucha constante, ¿no? No es solamente en cada convención, sino todos los días estamos tratando de generar alguna u otra propuesta para que estos compromisos se vayan a desarrollar. Y como países subdesarrollados o países en desarrollo, tenemos que seguir en el camino de poder encontrar alguna solución sobre este tema para nuestros pueblos, ¿no? Eso es lo que se quiere más que todo. Exactamente. Siendo más allá de todo esto, y gracias por el resumen que estás haciendo de lo que fue esta cumbre, llegaste a Bolivia, una semana muy ajetreada tuviste, porque la cantidad de actividades en poquitos días significa de que se extrañó tu presencia justamente allí en el Estado Plurinacional, ¿no? Así es, justamente acá en Bolivia este tema del bloqueo cívico y fascista ha perjudicado muchísimo, ¿no?, en el Estado Plurinacional de Bolivia, por el hecho de que un departamento se bloquee económicamente y socialmente también ha ido con grandes significativos en el tema de discriminación, de maltrato hacia las mujeres. No nos olvidemos que una autoridad de la gobernación ha ido haciendo el maltrato físico y psicológico ante las hermanas indígenas en Concepción, pero también en los puntos de bloqueo se ha ido escuchando también algunas violaciones, maltratos físicos y toda clase de acciones de fascismo que se ha ido desarrollando por parte de los comités cívicos y la Unión Juvenil Fusionista, como siempre, ¿no?, tratando de hacer daño a la gente, tratando de seguramente querer hacer asustar a nuestros hermanos y hermanas para que no salgan a trabajar, porque es lo que han hecho, ¿no? Bloquear el desarrollo económico de un departamento, de un país, y eso creo que tiene responsabilidades. Esas responsabilidades seguramente en su momento se desarrollará, de que la responsabilidad de esos actos tan bochornosos, de esos actos sin medidas, realmente tenga que tener también consecuencia, de que este país estaba generando la estabilidad económica de nuestro país. El poder desarrollar estas actividades diariamente hace que el movimiento económico no pare en nuestro país. Pero estos bloqueos cívicos han ido perjudicando muchísimos millones y millones de recursos económicos, se han ido paralizando, ¿no? No nos olvidemos que Santa Cruz también tiene nuestros hermanos y hermanas productoras de granos, que han paralizado, ¿no?, el tema de el tránsito, por ejemplo, en el tema de exportación, y esas cosas mucho perjudica más aún a nuestros hermanos y hermanas que trabajan día a día en el tema de la de diferentes gremios, y podemos decir nuestras hermanas que trabajan del diario vivir, el transportista mismo, que muchos de nuestros transportistas tienen deudas al banco y están ahorita con una situación crítica, y realmente a veces sin darse cuenta pasa esta situación de que se dejan engañar con un gobernador que no mide las consecuencias, ¿no? Mucha gente inocente ha salido a las calles a bloquear sin pensar de que un gobierno departamental ineficiente no pensó más que todo en el beneficio del pueblo, sino más bien en una acción política de desestabilización. Seguramente que no les ha resultado, se ha ido desgastando este bloqueo cívico, porque no se puede decir paro. El paro es cuando automáticamente paraliza todo el movimiento con la decisión de la mayoría, pero en esta ocasión hemos visto los puntos de bloqueos que se han ido realizando. Incluso habían extranjeros que no eran bolivianos, estaban también metidos, y además lamentablemente todo ha sido con un fin, ¿no?, de desestabilizar el gobierno de Lucho Arce. Exactamente. Y por supuesto, estuvimos también nosotros llegando mismo, tratando de hacer algunas conferencias de prensa y algunas comunicacionales que hemos ido también haciendo la correspondiente y recogiendo la posición de los hermanos y hermanas de diferentes sectores de nuestro país y, por supuesto, de Santa Cruz. Ya en estos días ya se está ya normalizando, porque ya anoche o esta madrugada ya salió, digamos, ¿no?, el tema de la ley, y creo que la Cámara Alta va a ir definiendo también. Mientras tanto, yo creo que el desarrollo tiene que seguir, y nuestros hermanos y hermanas del departamento de Santa Cruz tienen que entender de que el desarrollo está en el movimiento económico y en el trabajo de todos los días, y no así bloqueándonos entre nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, de que el gobierno ha hecho el decreto correspondiente, y los diputados del movimiento al socialismo y la mayoría de los diputados decidieron de que se haga esta ley. Por supuesto, también la posición de cada uno de ellos se les respeta, porque en sí, personalmente, yo pienso que no era tan necesario una ley, pero bueno, si se ha desarrollado de esta forma, se respeta aquello, y por supuesto, a seguir trabajando, a seguir desarrollando el movimiento económico, ¿no?, la reactivación económica, como nuestro presidente lo ha ido diciendo desde que ha entrado, y por supuesto, es un país estable económicamente hasta el momento, ¿no? Exacto. Una ley que ha sido muy cuestionada, e inclusive que ha sido mandatada directamente a no votar por el hermano Evo Morales a sus legisladores. Hoy hablábamos con la senadora Velasco sobre este tema, y también sobre la posición errónea y falsa que tiene el diputado Arce, desconociendo que un censo debe de dar la economía y dar los escaños de acuerdo al índice de población de cada uno de los estados, ¿no? Tal vez por eso es que tengan tanto miedo, porque hay algunos lugares donde van a perder escaños, indudablemente, y los van a ganar otros departamentos. Se viene una lucha, digamos, grande también en el Senado, para la aprobación en el Senado. ¿Cómo ves todo esto en este momento, donde también David Choquehuanca ha salido a decir cosas que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo, y nos criticaban por eso, pero ahora salió David Choquehuanca a decirlo, que todo aquel que ataca a un integrante del gobierno indirectamente, yo diría directamente, ataca al legítimo gobierno. Exministros, el propio Evo Morales, han estado en estos últimos meses atacando permanentemente al gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo ves esto tú? Realmente es una pena, ¿no?, de lo que se va desarrollando este, yo diría, ¿no?, un plan negro que ha sido preparado por este grupo de conservadores del Movimiento al Socialismo, que nos da la sorpresa de que hoy ciertamente y públicamente están contra el preelegido. Evo Morales también, Lucho Arce ha sido más que todo una persona que se ha ido identificando como una persona que se ha elegido en consenso, por supuesto, ¿no? Y de repente hoy por hoy el compañero Evo Morales contra el presidente electo por voto mayoritario, más del 55%, y de repente hoy queriendo desestabilizar a un gobierno electo, me parece muy vergonzoso, ¿no?, ver esa posición de un expresidente que de repente no está poniendo los pies a la tierra, pareciera que él está contra un presidente que no es de su línea, pero sabemos que perfectamente que Evo Morales es lo que quiere desestabilizar al gobierno de Lucho Arce para poder volver nuevamente al poder, y por supuesto que no va a querer que Lucho Arce continúe con una gestión exitosa, con una gestión que está desarrollando, por dando el lugar a todos, y creo que uno de los presidentes más referentes a nivel de la región de Latinoamérica, con la posición de que la economía está estable en el país, y eso hace mucha referencia, y por supuesto el pueblo lo respalda. En estos días se ha ido viendo, todos los sectores de nuestro país han ido respaldando, ¿no? Y también claramente se ha ido escuchando de que ya el compañero Evo estaría quedando realmente en vergüenza de todo lo que es el tema de la representación del Movimiento al Socialismo, siendo que no respeta tampoco la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo, no respeta las estructuras del, por ejemplo, los reglamentos, ¿no?, la Constitución. Y hoy creo que es muy importante de que nuestros hermanos y hermanas militantes y el pueblo boliviano se dé cuenta de que Evo Morales estaba en contra de un presidente electo popularmente, y creo que la angustia y la codicia del compañero Evo hace que pierda el respeto, la cordura ante un pueblo, y creo que esa situación ya salió de las manos. Seguramente él buscó y como un compañero que está haciendo daño a un gobierno electo, ¿no? Más que todos los exministros como Juan Ramón de la Quintana, Romero, han ido haciendo algunas entrevistas, echando fuego más, en vez de que ellos ayuden para poder pacificar, para poder coadyuvar incluso en este tema de la ley, sugerir algunas propuestas constructivas, ellos han ido directamente a golpear la posición del presidente, y eso hace mucho de que estas personas no están en favor del gobierno, no están en favor del Movimiento al Socialismo, que por supuesto tienen el mismo discurso de federalismo, tienen el mismo discurso de separatismo, y tienen también la misma posición de los anteriores políticos de tradición de la derecha, ¿no? Y creo que eso identifica claramente de que estas personas han perdido el rumbo, han perdido la dignidad, diría yo, y el respeto del pueblo, porque realmente ya no parecieran del Movimiento al Socialismo. Están enfermos de poder, están enfermos de codicia, y es por eso que ellos de alguna u otra forma quieren hacer quedar mal a Lucho Arce para volver nuevamente como gobierno. Hoy le hacía unas preguntas puntuales también a lo que es la senadora Velasco, te las voy a hacer a ti también, porque la senadora, y me daba bien el argumento, yo le preguntaba, ¿es posible de que un candidato a presidente en el Estado Plurinacional de Bolivia, con la nueva constitución, pueda ser electo si no tiene, si no sabe dos idiomas? Eso es uno. La otra era, ¿cómo ve la posibilidad de que en la próxima elección haya una dupla paritaria, mujer-hombre, hombre-mujer, porque está dentro de la Constitución. Ella me dio los argumentos jurídicos de ambas cosas, diciendo de que sí, es cierto que tiene que tener dos, y que también es cierto de que debe ser una dupla paritaria porque está en la Constitución de la República. ¿Qué opinas de esto, Angélica? Por supuesto que nosotras como mujeres vamos a ir luchando de que se respete también la autonomía política de las mujeres, porque no nos olvidemos que esta Constitución política del Estado ha sido construido bajo esa necesidad y la lucha, ¿no?, de trayectoria de muchas mujeres que han dado también la lucha correspondiente, como Domitila Chungara, y hay muchas hermanas que han ido haciendo la revolución correspondiente, y creo que en este momento nosotras que hemos venido acompañando un proceso de cambio, un instrumento político que se ha creado a la necesidad del pueblo boliviano, que en este momento tiene una crisis inmensa porque realmente se desconoce, ¿no?, de que compañero Evo acepte esta igualdad de oportunidades, el derecho de que nosotros tenemos hasta ahora no ha sido respetado dentro del movimiento al socialismo, porque hasta hoy podemos decir de que muchas diputadas, senadoras o concejales han sido escogidos por dedo, a dedo, ¿no? Entonces, esta situación nos hace que nosotras las mujeres pidamos nuestra autonomía política y decisión también con respeto a que nuestras decisiones se puedan también plasmar dentro de lugares políticos como concejales, alcaldesas o gobernaciones. ¿Y por qué nosotros no podemos desafiar también al gobierno central? En la historia de Bolivia, por ejemplo, tenemos que tener la participación de la mujer, ¿no? Eso es lo que manda la ley, eso es lo que manda la Constitución política del Estado, y sería muy importante de que consideren que la lucha de las mujeres también sea reconocida, ¿no? Y creo que estamos en esa misma línea, el tema de la nueva generación, la renovación irreversible, hace de que se refresque un poco de la costumbre anteriormente de algunos gobiernos que siempre han querido mandar solamente ellos, y el machismo y el patriarcado no trae buenas soluciones aquí a nuestro país, ni siquiera a la población, porque nuestra Constitución dice otra cosa, ¿no? Dice paridad, igualdad de oportunidades, igualdad de género, y creo que dentro de ello la participación de la mujer en estas nuevas elecciones va a ser muy importante y diferente, porque la sensibilidad viene de la mujer también, y creo que esta compensación entre el hombre y la mujer va a ser muy importante. Yo creo que esta lucha que estamos realizando no va a ser en vano. Nosotras como mujeres siempre hemos sido puntales de la defensa al pueblo en las diferentes acciones revolucionarias, porque no nos olvidemos, durante el golpe de Estado, muchos dirigentes se han ido ocultando, y nosotras como mujeres hemos salido a luchar, hemos movilizado nuestras organizaciones sociales diferentes lugares, como mujeres interculturales hemos dado la cara de frente, y creo que por eso también decimos las verdades, porque duela quien le duela, la realidad se tiene que decir, la verdad se tiene que hablar, y creo que dentro de ese contexto se ha ido visibilizando la acción, el trabajo que se ha desarrollado en este tiempo, ¿no? Y creo que eso se va nomás a dar porque la Constitución así lo dice, y la participación de la mujer es muy importante en estas nuevas elecciones que seguramente se va a ir desarrollando también. Exacto. Por último, y así saben que sabes un par de idiomas, decimos que estás en el aeropuerto porque se sienten los ruidos de atrás por algún ruidito que se ha escuchado. Te estamos sacando tiempo justamente de descanso, pero bueno, es la comunicación. Agradeceríamos que te despidas en horario en el lenguaje originario, porque justamente también es bueno que los hermanos sepan realmente con quién están hablando, que es una persona que es originaria, que es mujer, que es lideresa y que ha sido también, en cierta forma, hasta humillada cuando le dijeron, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas a la cocina? Algo similar, y se lo dijeron creo que hace poco tiempo atrás, ¿no? Así es, hermano, realmente es una pena, ¿no? He sufrido el maltrato, la amenaza constantemente, y hasta hoy sigo afrontando algunos procesos que no tienen ni pie ni cabeza, pero lamentablemente el decir la verdad